Hay noticias que es importante amplificar. Ustedes saben que los premios Emmy son galardones que entrega anualmente la industria de televisión estadounidense, ¿eh? Y lo hacen en una ceremonia muy similar a lo de los Oscars. Esto es lo que siempre se cuenta, ¿no? Lo que es al cine es a la tele en los premios Emmy. Hubo una edición, la edición internacional en Nueva York hace unos días. Ahora es el pasado sábado de madrugada en el Hotel Eden Rock de Miami Beach. Se entregaron los otros premios Emmy. Y uno de los que subió a recogerlo es un periodista español. ¿Un español? Un español. Miguel Ángel Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Olga. Buenos días a todos. ¿Cómo bueno, están? Buenos días. Bueno, enhorabuena, Miguel Ángel. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Todavía no me lo creo, Olga. Oye, y gracias por madrugar, porque ¿qué horas en Miami ahora? Pues ahora mismo aquí son las 5 y 20 de la mañana. Lo que pasa es que la suerte, entre comillas, que he tenido es que estoy trabajando, con lo cual estaba despierto. Bueno, déjame que le cuente a los oyentes, Miguel Ángel, que tú eres de Gijón, ¿no? Uh-huh. Que tienes 27 años y que has recibido el premio Emmy al mejor reportero de noticias. Tú trabajas en la NBC y en Telemundo. Correcto. Perfectamente correcto. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por la noche del sábado? ¿Por la madrugada del sábado al domingo? ¿Cómo fue ese momento? Pues muy, muy, muy emocionante. O sea, cuando dijeron el nombre, la verdad es que te entra una especie de como parálisis mental que no puedes pensar, que lo único que es, de repente te ves rodeado de gente que te está felicitando y que estás pues dando las gracias a todo el mundo y simplemente caminando como por inercia hacia el escenario para recoger el premio. Y pues, ¿con quién competías, Miguel Ángel? Porque eras 6 nominados. Bueno, que además es la tercera vez que se nomina un español. No, ¿verdad? Sé si alguna vez alguien lo había ganado ya, o eres el primero. Tengo entendido que uno de las personas que estuvo nominada sí lo ganó. ¿Quién fue? Creo que fue Pablo Gato. Pablo Gato, que es un reportero que, bueno, es español, nacionalizado español. Él, ajá, es de padres gallegos, nació en Brasil, uh-huh, pero vamos, es, digamos, español de alma, de espíritu y de yeah, nacionalidad. Bueno, ¿qué dijiste tú en el speech, en el escenario? Pues me tomé la libertad de primero agradecer a la academia en inglés, ¿no? Uh-huh. Y de agradecer también al director general de Telemundo, de NBC Miami, que es donde estoy trabajando, porque pues siempre confiaron en mí a pesar de mi juventud. Y luego me tomé la libertad de cambiar a español y además avisé a los miembros de la academia desde el escenario que iba a decir unas palabras en español porque quería darle las gracias a mi familia que está en España y no era lo mismo dar ese mensaje en inglés que en español. Sin duda. Entonces pues claro. ¿Con me tomé qué? Esa pequeña licencia. ¿No estaban ahí contigo? No pudieron estar, pero tuvimos que decidir si venían en Nochebuena o para la gala. Amigo. Y aquí no tenías la certeza de que la cosa saliera bien, ¿no? Exacto. Porque la competencia era durísima, ¿no? Era muy complicado. Había ¿quiénes estaban ahí? Había gente muy buena. Había un par de reporteros, sobre todo de la zona de Nueva Orleans, que como bien sabéis, el año pasado pues fue extremadamente duro con el tema de los huracanes. Bueno, que hoy han encontrado un cadáver. Sí. Del Katrina. Sí, perdona que te interrumpa. No. Se siguen encontrando, es una de las historias más grandes de los últimos, yo diría, 25, 30, quizá 50 años. Y ellos han estado trabajando duro allí y han hecho muy buen trabajo y, por tanto, pues la verdad es que eran para mí los favoritos. Ajá. Pero bueno, finalmente pues tuvimos suerte. ¿Qué presentaste? ¿Cuál era el trabajo o es una recopilación de tus trabajos? Es todo, reconoce la labor periodística del pasado año. No presenté una pieza en particular, aunque también existen categorías así, en las que uno puede presentar un reportaje especial o una serie de reportajes especiales. En este caso no, en este caso era a la labor periodística del pasado año como reportero. ¿Y cuál es tu función en NBC y en Telemundo? Bueno, soy reportero y presentador. Es que claro, es que yo he visto fotos tuyas presentando sí, programas. De 8 hoy estamos aquí tan tempranito para presentar también. Ah. Sí. A estas horas, ¿cómo se puede presentar? Sí, con muchas ojeras y con mucho café. Lo que hacemos sobre todo es lo que aquí llaman breaking news, que viene a ser los última hora. Sí, uh-huh. Sí. Eso es lo que reina aquí. Oye, ¿cómo llegaste a Estados Unidos? Pues llegué buscando un algo extra que me permitiera pues llegar a donde quiero en el periodismo y, si Dios quiere, en España. Cuando terminé de estudiar en España me di cuenta de que había una gran oferta de periodistas. Éramos mucha gente saliendo de la universidad, muchos, uh-huh, muchos de ellos muy capacitados y gente pues con muchas cualidades, y por tanto la competencia era muy dura y la oferta laboral lamentablemente no era ni mucho menos pareja, ¿no? No era nada fácil entrar o llegar a donde yo quería llegar. Entonces pensé, bueno, pues sí, ¿qué cosas puedo hacer? Y entre las cosas, el abanico de posibilidades que pensé, se me ocurrió cursar un máster en Estados Unidos y por eso vine. Vine a cursar un máster y la idea era venir, hacer el máster y volver. Y regresar. ¿Cuánto? ¿Te quedaste? Mira. Claro. ¿Cuántos años hace de eso, Miguel Ángel? 4 años. Pues qué suerte has tenido. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que ha ido todo muy rápido. Uh-huh. Yo sigo sin querer, pero ahí en mi cabeza sigo pensando que vivo en España y que estoy todavía en una aventura. ¿Trabajas en español, en inglés? Trabajo en español con Telemundo y en inglés con NBC. Uh-huh. Principalmente con Telemundo en español. Ya. Oye, si ahora te llegara una oferta de España, ¿dudarías? Porque con un Emmy en la mano, yo me imagino que la carrera en Estados Unidos puede ser meteórica. Sí, la verdad es que ya de hecho pues hay gente interesada, me han hablado. Ay, amigo. Me han comentado. Ay, qué estrés. Ay, qué estrés. Bastante estresante. pero la verdad que la posibilidad de volver a España es algo que me llama mucho la atención. Me gustaría mucho poder volver. Y a pesar de que aquí se vive bien, porque se vive bien, claro, las cosas pero la fabada, España, como en España la fabada, no se vive. Amigo. Hombre, la fabada, la sidrina. La sidrina no. Eso no estaba igual aquí. Mira que hay sitios donde la encuentro, pero no es lo mismo. Oye, Miguel Ángel, ¿quiénes son? ¿Tú en Estados Unidos qué has aprendido del periodismo? ¿Qué he aprendido? Su poder. Yo te diría, si tengo que resumir qué he aprendido aquí en cuanto al periodismo, es el poder que tiene. Lo llaman el cuarto poder y no es en vano. Aquí. ¿Tú crees que en España eso no ocurre? Creo que en España también. Sobre todo, yo creo que en España en los últimos años se está viendo pues mucho más cómo los medios pueden influir en la opinión pública de una u otra forma. Uh-huh. Aquí es quizá todavía más destacado porque hay muchos canales que directamente y sin tapujos se identifican con un partido político, sea uh-huh. demócrata, sea republicano, yeah. y directamente, si lo estás viendo, sabes lo que vas a ver. En España hasta los últimos... pero aquí años, también, ¿no? Sí, ahora mismo por eso te digo, yo he visto un cambio bastante grande, sobre todo como estoy pues viajando a España 2-3 veces al año, cada vez que voy lo noto más. Lo notas más. Oye, y en la hora, a la hora de crear opinión en los Estados Unidos, ¿qué medio es el que tiene más fuerza? ¿Es la prensa escrita? ¿Es la televisión? ¿La radio tiene capacidad de creación de opinión en los Estados Unidos? ¿No? Yo diría que especialmente la televisión y seguro la radio. La radio, aquí hay personalidades del mundo de la radio que son auténticos fenómenos mediáticos. Tanto para el bando demócrata como para el bando republicano son capaces de movilizar a media nación. O sea que tiene un poder muy, muy fuerte. Uh-huh. Tú te dedicas exclusivamente a los medios audiovisuales, ¿no? Yo ahora mismo sí, estoy en medios audiovisuales. Estamos hablando por ahí pues de hacer alguna columnita o alguna colaboración con radio, pero bueno, todavía son solo ideas. Bueno, Miguel Ángel, que te están escuchando, espero que tu familia también. Eso espero, porque yo le he dicho a mi madre que lo pusiera, o sea que digo que yo. Pues mira, aprovecha, dale bueno, un titular. ¿Un titular? Pues mamá, papá, Hugo, a toda mi familia, que los quiero mucho, que el premio, a pesar de que lo haya recibido yo en mis manos, en realidad es para todos ellos. Perdona, y una cosa más, ¿tienen que llevar algo especial para Nochebuena? Claro, ¿no? Es que se trata de eso, no te has puesto muy formal. No, yo le, les he dicho que me tienen que traer el jamón, que lo metan escondido en la maleta, que lo pongan al vacío, pero que claro. Un poco de jamoncito. Bueno, Miguel Ángel, esperamos conocerte cuando en uno de sus viajes que vengas a España. No te estreses, te van a llegar ofertas. Y sobre todo enhorabuena, que eso es muy envidiable, tener un Emmy, subir ahí por eso, Muchísimas gracias, Olga, sobre todo además viniendo de gente como vosotros, pues es un gran honor hablar con vosotros y que sea sobre todo en este tipo de situación. Ya sabes dónde estamos, Miguel Ángel, un beso fuerte. Chao. Un beso fuerte a todos. Chao, adiós. Buen programa. Gracias. Radio Nacional de España.